no sabe sacar un diagnóstico de la situación. Yo me he dado cuenta de eso. Especialmente cuando hay tantas cosas para hacer que uno tiene, tantas cosas para concretar, entre los niños, entre la casa, entre el trabajo, entre compromisos sociales, los amigos, un partido de fútbol, una andada en bicicleta. Y todas las cosas aparecen en nuestra mente como importantes. Pero también uno se da cuenta que no va a poder hacer todas. Que no va a poder hacer todas las cosas. La clave de todo está en darse cuenta. Si bien todas son importantes, y algunas son más importantes para uno que para los demás. Porque hay cosas que están íntimamente referidas con una cuestión de realizaciones personales, de bienestar personal. Nadie duda que para estar bien uno tiene que tener un cierto régimen de vida entre las cuales esas cosas incluyen una horita de gimnasia, una horita de bicicleta, una horita de caminata, digamos, para despejarse diariamente, para renovarse y poder retomar el día o la jornada. Pero hacer ese diagnóstico es lo más difícil. Por ejemplo, esta cuestión de tomarse ese ratito para uno, y lo digo partiendo desde mi propio error, ¿no? De no poder dárselo y no dárselo. Entonces, porque decís, bueno, o salgo a andar en bicicleta o duermo una siesta de una hora porque no tengo más tiempo. Sí, a muchos les pasa igual. ¿Por qué después tenés que ir a una reunión, después tenés que ir a buscar a los niños a la escuela, después tenés que ir a comprar algunas cosas porque también tenés que comer, y después decís, y después tengo que ir a ver un cliente, o si usted es costurera, tengo que pasarme todo el día frente a la máquina porque mañana tengo que entregar este trabajo. Entonces pasa todo el día frente a la máquina, ni come. Todas esas cosas pueden ser urgentes. Todas las cosas pueden ser urgentes. La cuestión es darse cuenta cuáles son las importantes. Importantes. Y cuando uno se da cuenta que es importante preocuparse por uno mismo, sí o sí tiene que poner esas cosas en la balanza. Por uno. Porque si no te preocupas por vos, no te va a quedar mucha piola para hacer todo lo demás por los demás. Por más que después, si te pasa algo, por más que quieras, no vas a poder ocuparte de los niños, de sus deberes, de la escuela. Pero empezar por uno. Ese ratito, esa hora, esa horita y media que te podés llegar, o dos horas que te podés llegar a tomar entre una horita de descanso y una horita de ejercicio, de caminata o de... A veces no es ni caminata, es sentarse tranquilo a mirar una película y a tomarse unos mates. O sentarse a charlar con la mujer. O tomarse ese tiempo para mirar el cuaderno de los chicos. Todo esto surge de una historia que se llama justamente ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? Que más o menos grafica con una historia de un monje y un tipo que encuentra rezando estas cuestiones de lo importante. Porque también hay una cuestión trascendental de lo importante. O sea, ¿qué cosas son importantes para Dios de las que uno hace? Toda obra de bien ciertamente es importante a los ojos del ser superior que uno tenga. Pero ese sentido trascendental quizás esté reflejado aquí en esta historia, que cuenta que un monje que tenía una gran devoción, era muy instruido ese monje, iba cruzando por un río en una pequeña barcaza Y cuando pasa por un islote, ahí se da cuenta, escucha una voz de un hombre que torpemente, pobre, muy, muy torpemente, intentaba elevar unas plegarias. Ya está, intentaba rezar el tipo, pero lo hacía mal, según este monje. Entonces, en su interior se entristece este monje, dice, ¿cómo es posible que alguien fuera capaz de cantar tan mal estos salmos?, dice el monje. Este hombre tal vez ignore que estos salmos deben recitarse con una entonación adecuada, con un ritmo, con una musicalidad precisa, con una pronunciación perfecta, pensaba el monje. Entonces, voy a ser generoso, dice este monje, voy a ser generoso. Me voy a parar, voy a desviarme de mi rumbo y me voy a acercar hacia donde escucho la voz de este hombre, este desdichado hombre que no sabe ni siquiera elevar una plegaria. Y le voy a enseñar cómo es la correcta ejecución de estos salmos. Se para el tipo, estaciona ahí en el agua, el bote. Porque él sabía que era un gran especialista en esas cosas dentro de la iglesia. Y para él los salmos no tenían ningún secreto. Entonces, cuando llega, ve al hombre. Hay un hombre andrajoso, pobre, de mal aspecto, un aspecto de abandono, cantando esos salmos tan mal, con poco acierto. Y entonces este monje se sienta al lado de él y con serena paciencia le dedica algunas horas para instruir minuciosamente a este hombre, que a cada momento le iba mostrando efusivas muestras efusivos síntomas, para no ser redundante, de agradecimiento. Muchas gracias por enseñarme esto, Señor. A este improvisado benefactor, que era el monje que se había parado ahí a enseñarle. Entonces, cuando el monje cree que ya más o menos está preparado para el cantar bien los salmos, se despide de él y se va. Le dice, bueno, mire, antes de irse, le recuerdo. Y usted recuerda, mi buen amigo, le dice el monje a este pobre mendigo que estaba cantando mal. Le dice, recuerde, mi amigo, que es tal la potencia de estos salmos que yo le acabo de enseñar, que si usted lo hace correctamente, correctamente, con buena pronunciación, con buena entonación, como yo le he intentado enseñar recién, usted va a ser capaz de hacer muchas cosas, muchas. ¿Qué sé yo? Ante la mirada del hombre azorado, así. ¿Qué sé yo? Como preguntándole qué iba a poder hacer. Iba a poder, qué sé yo, mover una montaña, va a poder caminar sobre las aguas. Entonces se va. Cuando al poco tiempo de haber recorrido, qué sé yo, 3 minutos, lo escucha que empieza a cantar de nuevo este hombre, y lo hacía peor que antes. No había podido aprender esa técnica que le había regalado este monje. Con qué desdicha escuchaba el monje a este hombre volver a cantar mal. Hay personas incapaces de aprender algo. Nada, no aprenden nada, decía este tipo. Nada de nada. Se iba enojado el monje de nuevo en su bote. Y entonces, mientras iba tan con esa mezcla de enojo, de impotencia, dice que enojo con este pobre hombre, escucha una voz que le dice, ¡Ey, señor monje! Se da vuelta, lo mira, y era este hombre andrajoso, este pobre hombre que lo estaba llamando, y estaba caminando sobre las aguas. Y se acerca a la barca y le dice, mire, noble monje, Se me olvidaron las instrucciones sobre el modo correcto de pronunciar los salmos. ¿Usted sería tan amable de repetírmelos? Y el tipo estaba caminando sobre las aguas. ¿Qué es importante para Dios en este sentido? Ese es el sentido trascendente de lo importante. Pero en nuestra vida también hay cosas más importantes que otras. Aunque uno no se dé cuenta. Aunque uno no se dé cuenta. Aquí lo importante para Dios era que el tipo estuviera rezando. Y que fuese una buena persona. Y que tuviese buenas intenciones. Más allá de las técnicas que le enseñaba este monje. Que deben ser importantes, pero no tanto. Como el hecho de intentar hablarle a Dios como hacía esta persona. Por ahí nuestras formas no son tan importantes como nuestras esencias. Y si hemos partido de lo doméstico, de tomarse un ratito para uno, ahí también están las esencias. Cuando uno encuentra un rato para estar con uno mismo. De ahí partamos en adelante. Y ahí vamos a ver que va a ser mucho más fácil restablecer diálogos que estaban rotos con personas queridas. Sentarse tranquilo y tener la paciencia suficiente para tener los chicos, porque los chicos requieren de nuestra paciencia, de nuestro amor primero y después de nuestra paciencia, que es hija del amor. Así que, bueno, señores, 26 de marzo de 2010, día viernes, se dan cuenta lo correcto que he sido, lo buena persona, cómo puse en la balanza lo importante en este sentido. Porque podría haber empezado, viva Boca, qué sé yo. Pero no es tan importante como este momentito que tenemos todos los días nosotros. A pesar de que el monje negro que tengo yo, en la misma apertura del programa, me puso un gol de Boca. Bueno, a pesar de mis advertencias. Pero si intenta caminar sobre el agua, va a tener que hacerlo con un tubo de oxígeno.